Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos en este Enredando las Mañanas, enriquecido acá del estudio de la colectiva, con la presencia de Mariano. Y del mate, que enriquece. Yo pensé que, también. Yo pensé que lo decía por los alfajorcitos y la torta, bueno, que estamos picando. También, también. Que Mariano no llegó solo, no, digámoslo. Ya lo había avisado, que venía con algo. Con suculencias. Así es. Bueno, el 9 de julio hubo dos recordatorios esenciales, digamos, para los palestinos. No queríamos dejarlo pasar. Uno de ellos es que se cumplió un año del comienzo del margen protector, así lo llamó Israel, a centenares de toneladas de bombas diarias que tiró sobre esa franja de Gaza tan densamente poblada. El saldo fueron 2.251 personas asesinadas, palestinas y palestinos específicamente, de los cuales 1.462 no eran combatientes, incluyendo 299 mujeres y 551 niñas y niños. 11.231 personas resultaron heridas o mutiladas, entre ellas 3.436 niñas y niños, el 10% de los cuales han quedado discapacitados. Bueno, de esto nos hemos venido informando, tratamos de que permanente, que tenga una presencia en nuestra agenda, de que no caiga, y lo hemos hecho en general con Valeria Cortés, integrante de una DICUM, una de las brigadas de apoyo allí dentro de la Franja de Gaza. El otro aniversario que se cumplió el 9 de julio, y esta vez fueron 10 años, de la fundación de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí. El BDS, como se lo conoce internacionalmente. El viernes en Piedra Libre estuvimos conversando con representantes de alguna manera de ese BDS en la región. Estuvimos hablando con María Landi, que está en Montevideo, a quien conocemos porque ha estado aquí, y ha estado en el Piedra Libre, y ha estado en Enredando las Mañanas. A Kamal Kunzilie, desde Santiago de Chile, que es, digamos, de alguna manera un referente en Chile del BDS. Y con Pedro Charbel, en San Pablo, que es el coordinador de las acciones para Latinoamérica. Y con él conversamos esta suerte de conversatorio que nos dimos el viernes en el Piedra Libre. Él nos pone un poquitito al tanto de qué es BDS. Y va a que quizá empezar diciendo que el 9 de julio es también la fecha de celebración, de recuerdo de 11 años de la decisión del parecer consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que habló del caso del muro construido por Israel en Cisjordania. Y además de considerar al muro ilegal, esta decisión habló de la responsabilidad de los otros estados de la comunidad internacional en no ayudar a Israel a mantener la condición ilegal creada por el muro, y también de las otras violaciones del derecho humanitario. Y recuerdo eso porque el llamado de los palestinos viene exactamente un año después de esta decisión, porque es una decisión muy importante porque responsabiliza a nuestros estados, y entonces Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, todos nosotros tenemos nuestros gobiernos responsables por lo que pasa allá. Y lo que hacen los palestinos es llamar a la sociedad civil internacional a hacer presión a sus gobiernos para que ellos cumplan con sus propias obligaciones con el derecho internacional. Es decir, que no tengan contactos con empresas que están conectadas con los crímenes israelíes, que sancionen al Estado de Israel y que las entidades privadas en nuestros países no tengan inversiones en empresas o instituciones que están conectadas con esas violaciones, etcétera, etcétera. Todo es hasta que Israel cumpla con sus obligaciones de derecho internacional. Entonces, es un llamado de la sociedad civil palestina, desde Cisjordania, Gaza, de los palestinos que viven en Israel y de los palestinos refugiados por el mundo, a nosotros, gente de conciencia por el mundo, para hacer presión no violenta para que Israel cumpla con sus obligaciones con el derecho internacional a través de desinversión y sanciones. Uh-huh. Y la gente tiene contestado este llamado por todo el mundo, incluso aquí en Latinoamérica, y esto es importantísimo de cada vez más hacer crecer esta solidaridad efectiva con los hermanos palestinos. Y efectivamente, dentro de lo que es Latinoamérica, Chile particularmente tiene una situación, digamos, de más desarrollo de lo que es el BDS. En principio arrancaron en 2011 y la comunidad palestina es tan importante dentro de Chile y está tan organizada que allá en 2013 se habían bajado de encabezar esa coordinación, porque las organizaciones palestinas por sí mismas habían tomado el discurso del BDS y lo estaban llevando a la práctica. Tomamos algo de lo que decía Kamal Kumsilie. Lo que hacemos nosotros es intentar coordinarnos. No, nosotros, por supuesto, en eso se ven los resultados, ¿cierto? De las últimas declaraciones, por ejemplo, de los estudiantes de la Universidad de Chile, los boicots culturales en ciertos, digamos, a ciertas obras o compañías de teatro que han venido, todas las acciones de boicot que se han realizado durante estos años también, y fundamentalmente durante el último año, tienen que ver con el trabajo conjunto, ¿cierto?, coordinación de los activistas que estamos más o menos dedicados fundamentalmente al tema del boicot con las instituciones que han asumido el llamado, ¿no? Aquí hay bastantes instituciones que han asumido ese llamado y algunas, de hecho, que se han formado especialmente para eso, ¿no? Es una muy nueva, por ejemplo, el Grupo Acción por Palestina, que fundamentalmente lo que hace es dedicarse a asuntos del boicot. Existe la Organización de los Jóvenes por Palestina, también la Unión General de Estudiantes Palestinos, el Comité Democrático, el Comité Democrático Palestino, Ghassan Kanafani, UNATICUM Chile, y todas esas organizaciones han asumido el trabajo por el discurso y el llamado al boicot, y se articulan en las acciones de boicot también. Bien, especialmente el Comité Democrático, que ofrece como soporte su medio palestinalibre.org, que es un gran medio. Realmente sí. Recomendamos para quienes quieran seguir el tema de cerca, en forma permanente. No es que habla el medio palestinalibre.org específicamente de Chile, sino de lo que es el BDS en general. Está en español y es como para seguir, que tenga interés, por supuesto, toda la problemática y todas las propuestas del BDS. En Uruguay la situación es bastante distinta. Si bien se ha aceptado de alguna manera el discurso del BDS, las acciones, sobre todo desde abajo, son otras. María Landi lo explicaba. Desde el año 2012 hasta este año, en cada reunión del Mercosur, cuando se reúne paralelamente la cumbre social del Mercosur, en la declaración final se reitera la declaración o la exhortación a trabajar para poner fin al tratado de libre comercio que el Mercosur tiene con Israel, un tratado vergonzoso porque es el único que el bloque firmó con un país de fuera de la región y que no tiene una significación económica importante, que obedece simplemente a una respuesta de debilidad de nuestros gobiernos o la presión constante pensando visionista. Bueno, entonces eso significa que los movimientos sociales de nuestra región, en principio y en teoría, estoy de acuerdo en que hay que cortar ese vínculo. Luego tenemos siempre el desafío de pasar de la palabra a los hechos y que esas declaraciones se traduzcan en medidas efectivas, concretas, de presión y de acción para lograr que se rompa eso, ese tratado de libre comercio, así como implementar otras medidas de boicot, de desinversión o de sanción. Es decir, yo creo que en nuestra región, donde Israel lamentablemente está todavía mucho más legitimado, tiene más legitimidad, tiene mucha mejor prensa de la que tiene en este momento en el hemisferio norte, precisamente porque el BDS es incipiente en nuestra región. Yo creo que nosotros tenemos que insistir mucho en la cuestión del boicot institucional. Y cuando digo institucional me refiero a todos los esfuerzos por desnormalizar las relaciones con Israel. Nosotros tenemos a nivel de gobierno, pero también a nivel de sociedad civil. En Uruguay, por ejemplo, los sindicatos, los artistas, los deportistas, ni te digo la academia, la universidad, están permanentemente haciendo todo tipo de convenios con sus pares israelíes, viajando invitados a Israel, ni te digo los periodistas, los intelectuales, viajando a Israel en viajes financiados, por supuesto, por el aparato, la industria de la Hamas para la propaganda sionista, vuelven hablando maravillas de la democracia israelí. Y a nadie le da vergüenza y parece desconocer absolutamente el llamado al BDS. Entonces me parece que trabajar a nivel institucional, a todos los niveles, con todos los diferentes actores y sectores, para desnormalizar y mostrar a Israel como lo que es un régimen colonial y de apartheid, me parece el principal desafío que tenemos en Uruguay y me atrevo a decir que un poco también en la región. Desnormalizar, decía, ¿no? Esta cosa que, bueno, sí, hay una necesidad de hacerlo, nos parece. Pedro Charbel tomó la palabra inmediatamente después para mencionar algunas buenas y malas, digamos, que se han dado en estos años aquí en la región. Me gustaría decir ahora algunos aspectos más concretos que hemos logrado, porque bueno, que sí tenemos mucho que hacer todavía en Latinoamérica, en especial porque BDS ha logrado mucho en Europa, en los Estados Unidos en especial. Entonces las empresas que no logran más contratos allá vienen con mucha fuerza aquí, Israel como un todo y sus instituciones. Pero aquí en Latinoamérica ya hemos tenido algunas victorias muy concretas y algunos desafíos muy concretos también ahora mismo. Y bueno, y Argentina es un ejemplo con lo que ha hecho con el caso de Mecrot. Mecrot es una empresa que hace la parte de la agua en la Cisjordania. Es una empresa israelí que toma el agua de los palestinos y la vende de vuelta con un precio mucho más elevado y tiene como todo el sistema segregado, distribución, etcétera. Y los compañeros en Buenos Aires lograron cancelar un contrato de Mecrot con la provincia. En Brasil tuvimos recién en 2014 un logro muy importante en contra de la empresa israelí Elbit Systems, que es una de las responsables por la construcción del muro. Y Elbit también es responsable por la producción de los drones, los equipos que son utilizados incluso en los ataques contra Gaza. Y en Brasil nosotros teníamos en la provincia de Río Grande del Sur un acuerdo con esta empresa que después de mucha presión de los movimientos de BDS, los movimientos sociales, logramos que el gobernador de la provincia lo cancelase. Pero al mismo tiempo que logramos estos éxitos, asistimos ahora en Argentina, por ejemplo, hace pocos días, en junio, el anuncio de un acuerdo del Ministerio de Defensa argentino con el Departamento de Defensa y el Ministerio de Exportaciones israelí de unas unidades de tanques argentinos, y lo van a hacer con Elbit, esta empresa que lo hago ahora mismo. Es decir, que estamos logrando mucho y esto nos da fuerza y hay que combatir ese nuevo proyecto israelí en Argentina, pero ya tenemos ejemplo de cosas concretas. Y mismo con el Mercosur, es importante decir que el Mercosur ya tiene una cláusula que excluye a los productos producidos en los asentamientos ilegales israelíes, pero los gobiernos no la ha implementado todavía. Entonces es una vergüenza, porque cuando lo ha hecho el acuerdo, lo han hecho la cláusula de exclusión, pero que nuestros gobiernos no la respeten. Entonces ya tenemos algo concreto para luchar, y es importante movilizar a toda la sociedad civil para hacer presión a nuestros gobiernos, porque no es solo una cuestión de una opción moral o política, es una obligación ante el derecho internacional. Bueno, allí lo instala, ¿no?, en una cuestión de derecho internacional. Uh-huh. Algo que, claro, cada vez que hablamos de apartheid, nos vamos a Sudáfrica, básicamente. Uh-huh. Y recordamos también lo que significó el boicot que se le hizo en su momento. Se entiende bien lo que dice este brasileño, ¿no? Tiene una, sí, una tiene buena lección. Una muy buena lección, y aparte, bueno, te muestra el tema, cosa que acá no hacemos mucho, ¿no?, con respecto al boicot en la Argentina, ¿no? Justamente. Sí, sí, sí. Somos consumistas de muchísimas cosas que vienen y provienen, sí, y que se han instalado desde Israel, donde no tendríamos que haber tomado esa posición. Claro, bueno, él destaca, ¿no?, justamente que la lucha en Argentina, la lucha de organizaciones sociales, fundamentalmente permitió que Mecorot, la empresa de aguas, no se instalara, ¿no? Queríamos indagar un poquitito más sobre otros aspectos que no fueran justamente de inversiones, en los cuales el discurso del BDS, boicot y desinversiones, se funda, digamos, se fundamenta. Así que lo tomamos con Kamal Kumsilie nuevamente. Desde el movimiento en Chile, a diferencia de lo que contaba Pedro, las victorias que han tenido en Argentina y en Brasil, que han sido logros tanto en cuanto al boicot económico, es decir, de inversiones y sanciones, aquí hemos tenido más acciones exitosas de boicot cultural. Y claro, bueno, el boicot cultural, hay que partir diciendo que es uno de los elementos fundamentales de la campaña de boicot de desinversiones, ¿no? Primero, porque de hecho habría que decir que el boicot académico, ¿no?, tiene un año más, ¿no? Es del 2004, ¿no? Es anterior, es un año anterior al llamado por el boicot a desinversiones, digamos, general de la sociedad civil. ¿Ya? Y es un aspecto muy importante que está enfocado a desmantelar, ¿cierto?, todo este aparato que Israel pone a disposición, ¿cierto?, para lavar su imagen a través de digamos, demostrarse como un país promotor, ¿cierto?, de la tecnología, de última generación, ¿no?, digamos, de ser un país promotor del arte, de la cultura, de muchos derechos, digamos, que marcan las diversidades, las diversas tendencias del respeto a las minorías hoy en día, ¿no? Y entonces el boicot cultural y académico está enfocado fundamentalmente a todo eso, ¿no? A evitar, ¿cierto?, que el régimen de apartheid de Israel sea embellecido, en cierta manera, por esta imagen, ¿cierto?, de un país modelo en términos de tecnología y de progreso de los derechos del hombre, si uno quiere, ¿no? Y en eso consiste fundamentalmente el tema del boicot cultural, y es lo que más nos hemos enfocado aquí en Chile, fundamentalmente porque, bueno, una de las ventajas quizás que habría que, si bien las razones por las que Chile no es parte integral del Mercosur no son muy, digamos, muy muy nobles, ¿no?, uno de los beneficios que ha traído eso es que Chile no forma parte de este tratado comercial con Israel, ¿no? Por lo tanto, tampoco hemos tenido que enfocarnos a eso primordialmente, si bien empresas como Mecorot ya están entrando en conversaciones aquí, ¿cierto?, al igual que GS4, que ya está bastante presente. Sin embargo, como te decía, acá en Chile nos hemos enfocado bastante a las acciones de boicot cultural, que fundamentalmente están dedicadas a eso. Primero, a reforzar lo que decía María antes, ¿no? Es muy importante eso, que el boicot se enfoca a desnormalizar las relaciones con Israel. Eso es lo más importante, porque una de las cosas más importantes es legitimar el discurso palestino a través de la destrucción de la teoría del empate, que es algo que finalmente actúa como un obstáculo para que se logre comprender el paradigma del boicot, es decir, que no se puede hablar de par a par, ¿cierto?, entre el colonizador y el colonizado, ¿no? No se pueden sentar a discutir un palestino con un israelí en las mismas condiciones de apartheid actualmente. Por lo tanto, digamos, destruir esa imagen, ¿cierto?, que se entrega, es fundamental, y eso es una de las cosas que se logra fundamentalmente a través de la promoción del boicot académico y cultural, ¿no? El mostrar la desnormalización de las relaciones a ese nivel, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros pasos por los que hay que partir. Un par de cositas que quedaron fuera de este resumen que hicimos con las voces latinoamericanas, y es que recordar que el boicot no es sobre personas, no es sobre individuos, no apunta al judaísmo ni a los judíos. Exacto. El boicot es a las instituciones israelíes, no otra cosa. Es decir, un artista es en función de quien lo trae o quien lo manda, no en función de su arte ni de la persona. El otro es el avance significativo en Argentina. Argentina también, que fue señalado en el caso de Mercorot, pero también desde el año 2013, aquí en una iniciativa de docentes universitarios que iniciaron el boicot académico y han logrado ya más de 400 adhesiones. Bueno, eso, hasta aquí. Kakuo, mignon, nijiu, pepe, puo, samana, kakuo.